Los próximos 20 minutos de música son sin anuncios, gracias al siguiente patrocinador. ¿Estás harto, harta de fracasar en el amor? ¿De ser rechazado y de ir a cenas familiares y que tus tías te pregunten por el novio? ¿Eres poco social, poco atractivo y no sabes mantener una conversación con la persona que te gusta? Pues tenemos la solución para ti. Científicos de la ONU han descubierto un nuevo método que incrementa el nivel de atractivo de una persona en tan solo 15 minutos. ¡Escuchar Nesquik! ¡Sí! ¡Es tan fácil como escuchar Nesquik! Múltiples estudios hallaron que con escuchar tan solo 15 minutos de su música al día, el sujeto se vuelve hasta 30% más atractivo. ¡En cuestión de semanas! ¡Pruébalo! Yo no le creía a mis amigos sobre el efecto escuchar Nesquik, pero me aventé su álbum Roy y ahora tengo novia y novio. ¡Gracias, Nesquik! Siempre fracasé en el amor, pero escuché Nesquik y el día siguiente mi crush de toda la vida me propuso matrimonio y nos casamos la semana siguiente. Fue increíble. Nunca fui particularmente guapo. Las babies siempre me ignoraban en la disco, pero desde que escucho Nesquik, soy irresistible. Si te contara cómo la sé, luego me yo la crema de maní. Escuchar Nesquik me cambió la vida. Gracias, Nesquik. Así es, estas y miles de personas más han intentado este nuevo método y han obtenido increíbles resultados. ¿Qué esperas? Escucha a Nesquik hoy.